Otro identificó varios tigres confundidos en la multitud por las rayas amarillas que a veces fosforescían entre las piernas de los fugitivos. Pero las bestias estaban tan extraordinariamente inquietas que al querer aplastar el vientre contra el suelo, para denotar su misión, obstaculizaban la marcha y fue menester expulsarlas a puntapiés. Las fieras se echaron a correr y, como si se hubiera pasado una consigna, ocuparon la vanguardia de la multitud. Se adelantaban con la cola entre las arpas y las orejas pegadas a la piel del cráneo. En su elástico avance, volvían la cabeza sobre el cuello y se distinguían sus enormes ojos fosforescentes como bolas de cristal amarillo. A pesar de que los tigres caminaban lentamente, los perros, para mantenerse a la par de ellos, tenían que mover apresuradamente las patas. La luna roja. Decís una enamorada de Ar desde el punto de vista de la lectora, desde el punto de vista de la crítica literaria, de la doctora en letras, desde el mundo, y lo hablábamos antes de comenzar esta conversación, desde ese mundo que hace 30 años te mantiene vinculada con la Cátedra de Literatura Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad de Buenos Aires. Lo cual también significa que desde ese lugar haya otros que hayan abordado a Roberto Ar, con quienes en estas discusiones sanas, ricas, nutritivas, que el campo intelectual muchas veces se permite, a lo mejor te abrieron enfrentamientos, a lo mejor te abrieron puentes de relación, vínculo y acuerdo. Pienso en Beatriz Arlo, pienso en, para no extender la nómina, David Viña y los vínculos de ellos con Roberto Ar y tus miradas frente a los vínculos de ellos dos frente a Roberto Ar. Sí, efectivamente es así. Yo agregaría un tercer nombre que es Ricardo Piglia. Bien, claro. Yo creo que son los tres nombres que a mí me abrieron y me siguen abriendo diferentes puertas y que son y mazotas si vamos a una tradición crítica anterior. Silvia Saita, investigadora. Quienes abren, no sé, los grandes caminos para pensar diferentes aspectos de Arlt, Sarlo y la modernidad y la fascinación técnica, Viñas y la cuestión más ideológica, si se quiere, Ricardo Piglia y sus teorías sobre lo social, lo urbano, y los vínculos, que este Piglia es el primero que lo señala, los vínculos entre literatura y dinero, es decir, la lectura de la literatura en términos económicos, que hace Piglia, y más atrás Mazzotta, en su clásico, diríamos hoy, texto sobre Roberto Ar. Vamos a partir de una escena de ficción que sucede en 1931, en el final de Los lanzallamas, la novela de Roberto Ar. Es decir, en el final de Los Siete Locos, Los lanzallamas en la continuación, como sabemos. Por lo tanto, es el final de una de las grandes novelas argentinas, quizás la más grande de todas, o al menos la que más admiramos muchos de nosotros. De modo que hemos acompañado la historia y la experiencia que sucede en la novela, y cuando llegamos al final del libro, la novela se cierra en la redacción de un diario donde se informa sobre el suicidio de Erdosain y, al mismo tiempo, se hace ver la manipulación periodística. El modo en que se cierra, en que termina la historia, es lo que me ha parecido siempre muy asombroso, tratándose de Ar y del tipo de estereotipo que hay respecto a Ar como periodista, ¿no es verdad? Simultáneamente, en los subsuelos de todos los diarios de la ciudad, se está cerrando la edición de La Medianoche. En un rincón repiquetea débilmente la campanilla del teléfono. Rápidamente, el secretario de redacción se acerca, se pega al teléfono. ¿Eh? se mató el Dossain, paren las máquinas. Diga, sí, va enseguida. El secretario se acerca rápidamente al escritorio del taller y escribe en un trozo de papel cualquiera: se suicidó el feroz asesino Erdosain, cómplice del agitador y falsificador Alberto Lessín, alias el astrólogo. Le alcanza el título a un chico diciendo en primera página a todo lo ancho: macanudo, mañana tiramos 50.000 ejemplares más. Podemos imaginar la escena ligada a algunos diarios de aquel momento, en especial Crítica, que es el primer diario que trabaja con este tipo de titulares y con este tipo de condensación de ciertas historias entre criminales, digamos, e historias marginales. Por supuesto, a nosotros nos impresiona que la cantidad de ejemplares sean 50.000, ¿no? Como si eso fuera un gran momento, pero es un dato respecto a lo que está sucediendo desde la perspectiva de Art en torno a una historia que, como dije, nosotros hemos leído y hemos recorrido toda la experiencia de los personajes y la densidad y la complejidad de esa historia, y chocamos con esta reducción y las fórmulas fijas que cristalizan básicamente a Erdosain como un feroz asesino, cuando nosotros hemos visto la complejidad del personaje y las múltiples razones por las cuales han sucedido las cosas que han sucedido. Tramas. Yo creo que efectivamente esos son los grandes referentes para pensar Arlt. No discuto con ellos, más bien todo lo contrario, yo aprendí de ellos. Y creo que lo que sumé y faltaba es un trabajo que es lo que a mí me vincula a veces más a la historia que a la literatura, que es el trabajo de archivo, que es el trabajo en la hemeroteca, en la biblioteca, descubriendo los textos de Arlt. Que en el momento, me acuerdo, cuando yo tenía beca de estudiante, cuando descubro que había más aguas fuertes de las que se decía, a mí me dirigía a Beatriz Arlo en ese momento y llego y le digo, mira, hay más notas. Claro. Y Sarlo no lo podía creer y decía, ¿cómo puede ser que un estudiante encuentre una gran cantidad de textos sobre uno de los grandes escritores de la literatura argentina? Porque ahí efectivamente la tradición crítica, que hasta en ese momento tenía poco vínculo con este otro mundo que es el de la investigación y el trabajo en el archivo. Creo que ahí es donde yo me trabajé en otra zona, que es ver, bueno, todo esto que nadie nunca vio y que me permitió armar una figura de Arlt algo diferente, que es, por un lado, no creerle tanto. La crítica había construido esta idea de un Arlt, el pobre Arlt, que nadie reconocía, que nadie leía, el siempre postergado. Y lo cierto es que seguir la trayectoria de Arlt a través del periodismo de la época, la radio lo convoca a Arlt en un momento. Uh-huh. Lo que muestran es otra cosa, es efectivamente un escritor fuertemente instalado, sobre todo como periodista, muy conocido. Entonces empezar a relativizar y jugar con la idea de, bueno, esta es la imagen de escritor que Arlt construyó, pero a no creerle tanto y ver entonces cómo se construye o por qué se construye esta idea de escritor. Me miro el dedo gordo del pie y gozo. Gozo porque nadie me molesta. Igual que una tortuga a la mañana, saco la cabeza debajo de la caparazón de mis colchas y me digo sabrosamente, moviendo el dedo gordo del pie, nadie me molesta. Vivo solo, tranquilo y gordo como un archipreste glotón. Mi camita es honesta, de una plaza y gracias. Podría usarla sin reparo ninguno el papa o el arzobispo. A las 8 de la mañana entra a mi cuarto la patrona de la pensión, una señora gorda, sosegada y maternal. Me da 2 palmaditas en la espalda y me pone junto al velador la taza de café con leche y pan con manteca. Mi patrona me respeta y considera. Mi patrona tiene un loro que dice, ¡ajuá, te fuiste! ¡Que te vaya bien! Y el loro y la patrona me consuelan de que la vida sea ingrata para otros, que tienen mujer, y además de mujer, una caterva de hijos. Soy dulcemente egoísta, y no me parece mal. Trabajo lo indispensable para vivir, sin tener que gorrear a nadie, y soy pacífico, tímido y solitario. No creo en los hombres, y menos en las mujeres, mas esta convicción no me impide buscar a veces el trato de ellas, porque la experiencia se afina en su roce, y además no hay mujer, por mala que sea, que no nos haga indirectamente algún bien. Cita tomada del texto Soliloquio del Solterón, publicado en Aguafuertes Porteñas, de Roberto Arlt. La crítica repitió muchas veces, Arlt escribe con faltas de ortografía, Arlt viene... Ahora, ¿por qué sabemos que tiene faltas de ortografía? Porque Arlt lo dice. Es decir, Arlt quiere construirse desde este lugar de la carencia absoluta. No tengo escuela, no escribo mal, no tengo dinero, no tengo rentas. Y sin embargo, bueno, esta es una construcción magnífica y que tuvo mucho éxito, porque efectivamente convenció a críticos y críticos y críticos durante muchísimos años, porque es un gran lugar, es el de no tengo nada, vengo de la nada y me convierto en esto que soy, ¿no? Que es Roberto claro. Arlt. Entonces digo, ahí es donde yo... Y entonces armé un vínculo casi... Por eso digo, la enamorada de Arlt, más cercano, porque, no sé, fui a ver sus boletines escolares, el consejo escolar, las notas que tuvo en el colegio, si efectivamente terminó o no terminó. Bueno, esto que permite... Este vínculo que permite escribir, cuando uno tiene que escribir una biografía, que ya no es solo la literatura o lo que yo aprendo cada vez que doy Arlt en literatura argentina, sino este otro vínculo, que son las cartas que escribió, el personaje, que obviamente siempre es inabordable, pero por lo menos los textos, las marcas, las pistas que dejó este personaje tan contradictorio y, bueno, todo lo que venimos diciendo. Todo lo que venís diciendo. Silvia Saita es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y profesora titular regular de las materias Literatura Argentina II y Problemas de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Saita dirige el proyecto trienal UBASIT, Polémicas Estéticas e Ideológicas en Revistas Culturales de Izquierda, e integra el proyecto de investigación del CONICET denominado Buenos Aires en Entreguerras, revisando un paradigma interpretativo, dirigido por Alejandro Cataruzza. Ambas investigaciones están radicadas en el Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Ravignani. ¿Sabés qué? En esa relación con el trabajo, que de alguna manera, al citar a Ricardo Piglia, mencionaste que ahí hay el personaje que abre esa puerta para atender. Roberto Arlt es un laburante. Pero efectivamente, y yo con eso también discuto, porque él en Las Aguafuertes todo el tiempo dice acá, yo soy el que anda por la calle, un gandul, el elogio a la vagancia. Claro, es. Pero prestemos atención a lo que él dice en el prólogo a Los Lanzallamas, el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo, él dice. No dice el futuro es nuestro por una revolución, no dice el futuro es nuestro, vamos a tomar el cielo por asalto, no. Él dice el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Y efectivamente, está bien, por algo vivió 42 años nada más. Sí, ese hombre lo que trabajó, parece la canción de ese hombre trabajó, lo que trabajó, lo que escribió, hay que escribir una nota diaria, todos los días una columna desde el 28 hasta el 42 que se murió. Además, las novelas, además las 7 u 8 obras de teatro, además los cuentos. Hay que sostener una hija, una esposa, una madre, solo con la escritura. Es muchísimo lo que Arlt escribió y trabajó. Y por eso este sueño de convertirse en un inventor y poder dar lo que, bueno... Acá uso un término de Sarlo, que es el batacazo, que es inventar algo que me saque, o ganar, en ir al casino y ganar con un pleno, que es que me saque de este lugar, que me dé el dinero que necesito, así puedo empezar a vivir. Son textos extraordinarios que todavía nos siguen convocando hoy a una lectura casi presente. Si abriéramos un diario encontramos Las Aguafuertes. Por supuesto tiene una marca histórica de pasado, pero convoca una lectura casi presente. Tienen una vivacidad de prosa periodística realmente muy impactante. Yo creo que Las Aguafuertes, no Las Aguafuertes escritas, sino lo que Arlt percibió cuando escribía Las Aguafuertes, antes y después de sus novelas, era la materia que después iba a trabajar literariamente en sus novelas. Muchas de Las Aguafuertes te marcan que Arlt viajaba en transporte público. casi todos los escritores, por otra parte, viajaban en transporte público. Borges también viajaba habitualmente en transporte público o caminaba. Arde es muy notable porque está mencionado ese transporte. Me dijo una lectora en tal lugar, entonces él viajaba en transporte público. Esto es una manera de conocer la ciudad que es diferente a otras maneras, seguramente diferente a la ciudad que puede ver Bioy Casares, que no viajaba en transporte público. Entonces viajaba en ese transporte, lo cual marca una especie de contacto plebeyo democrático con lo social de esa ciudad, no solamente con las imágenes de la ciudad, no solamente con las imágenes de la nueva arquitectura de esa ciudad. Bueno, si uno lee el periodismo de esa época, esa cantidad de neologismos y sobre todo el hiperbatón, la construcción de la frase que hace Al, que la hace invirtiendo el orden habitual de la frase, no está en sus contemporáneos. Es decir, uno lee, por ejemplo, periodistas como Tuñón, Enrique González Tuñón, que es un periodista de época que escribía glosas, escribía crónica como Alto. Uno lee Las Rison, que era otro periodista de época que escribía crónica. No está esa especie de lenguaje empedrado por materiales que vienen de todas partes, que es eso lo que tiene Art. Yo creo que Art tiene una relación en ese sentido también completamente moderna y vanguardista con el lenguaje. Usemos cualquier cosa. Beatriz Sarlo. Audio tomado de la producción Art en 2, perteneciente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Y eso estaba puesto en la invención. De hecho, cuando Art muere, él había patentado ya unas medias de mujer, que en realidad es un visionario, porque lo que quería inventar es la lycra. En la patente de invención, él dice, más tarde o más temprano, son las medias de mujer cuyo punto no se corra. No se corra, claro. La idea que tenía es la lycra. Ahora, las muestras están y son unas medias como las que hoy se usan para las varices. Digo, pero la idea de inventar algo para salir de ese lugar, y entonces yo imagino, además de estar escribiendo, además de estar en el diario todos los días, después se iba a estudiar las fórmulas para inventar esto, que los relatos de los contemporáneos son muy divertidos, que lo echaban de las pensiones porque explotaban, sí, y porque andaba con todas esas cosas que para inventar. Pero bueno, lo cierto es eso, efectivamente es a través del trabajo. Silvia Saita, investigadora. Y volviendo a una pregunta que vos me hacías antes, ¿por qué mi fascinación? Yo creo que va por ahí. Alguien que efectivamente viene de sectores populares, de una escolaridad que no está terminada, de una familia inmigratoria, donde, digo, ¿qué idioma se hablaba en la casa de Arlt? El padre prusiano, la madre de Trieste. Ese pastiche, ¿no? Esa cosa. Bueno, desde ahí, donde uno dice, de ahí, ¿qué va a salir de acá? Por prepotencia de trabajo, Arlt es Arlt. De ahí yo creo que es la fascinación, que es, bueno, la clase nos determina tanto, entonces. Digo, uno puede pelear con eso. El hogar, la familia, si queremos entrar por el psicoanálisis, la familia, digo, hay mil cosas que nos determinan, pero yo creo que lo que muestra es eso. Bueno, si pruebo, si sigo, si trabajo, claro, voy a por lo menos intentarlo. Hoy en Tramas, Roberto Arlt, un escritor que se actualiza con cada lectura, con Silvia Saita. Segunda parte. Vivo en una pensión, sin radio y sin televisión. Un sueño turbio lo despertó. Recuerdos de la noche anterior. Nadando en su infierno interior. perdió su alma en un callejón. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com